Es ya la 1 de la tarde, prácticamente 10 minutos. Están con nosotros en Protagonista Santiago. Después de escuchar las noticias de España y del mundo en Punto Radio, seguimos con más cosas. Como les adelantaba en el sumario, vamos a hablar de una empresa que nace y desde luego, pues, que a mí me parece muy especial, muy curiosa. Nace para asesorar al deporte profesional. Esa empresa se denomina Qcoach y tenemos con nosotros a Daniel Álvarez Lamas, que es uno de sus consultores asociados. Daniel Álvarez, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel. Y queremos conocer cómo nace Qcoach. ¿Qué es Qcoach? Bueno, Qcoach nace con la intención de reunir a una serie de profesionales que vienen de la experiencia en la dirección de personas y en puestos directivos, y que también son profesionales de la formación, y por otra parte, de la experiencia de otras personas que vienen de la psicología del deporte. En particular, en este caso, de la Unidad de Psicología del Deporte de Galicia, de Joaquín Dosil. Entonces, uniendo estas experiencias, estamos, por una parte, atendiendo el campo de dar cursos de formación en habilidades directivas para las empresas en general, al mismo tiempo que coaching, y por otra parte, pues como bien dices, estamos yendo a las empresas deportivas a las que asesoramos en cuanto al aspecto de psicología del deporte de los deportistas, pero también de los entrenadores y también de los directivos. Es decir, tratamos de dar, a partir de la experiencia directiva y de la psicología del deporte, tratamos de dar un servicio global. Es decir, que tanto podemos atender en la consultoría para mejorar las finanzas, mejorar el marketing, digamos, hacer una consultoría de empresa para la empresa del deporte, y por otra parte, pues atender a los deportistas y también a los entrenadores para las mejoras en su desempeño. Algo que me llama la atención, Daniel, es que vuestra empresa Qcoach, pues hay psicólogos, hay, como es tu caso, economistas, y bueno, pues organizáis el deporte de élite, pues como una gran empresa, asesoráis lo que estabas comentando, en todos los campos absolutamente, ¿no? Exactamente. En particular, la psicología del deporte estaba ya siendo atendida por el equipo de Joaquín Dosil en la Unidad de Psicología del Deporte. Entonces, lo que estamos tratando es de dar otro perfil más, de añadir todos los servicios dentro de un mismo interlocutor. Es decir, que además de la atención a deportistas, pues también el entrenador necesita conocer herramientas de coaching para poder dirigir mejor el equipo, sacar más rendimiento a esos fichajes tan caros que hay, a esas personas que al final son personas que están costando mucho dinero, pero que es conveniente cuidar también el salario emocional, es decir, que se sientan muy a gusto. Y al mismo tiempo, lo que creo que menos se está haciendo en las empresas deportivas y en las asociaciones deportivas es el verse como una organización, como una empresa, como una organización que tiene que tratar de atraer a las personas, que tiene que tratar de optimizar sus recursos, y entonces por eso también damos el aspecto de consultoría empresarial. Cuando hablamos de deporte profesional, Daniel, a mí me da la sensación de que nos centramos en el fútbol. ¿Es así o estáis asesorando a otro tipo de deportes? Bueno, se trata de ir a los deportes de élite, es decir, se trata de que las organizaciones o las empresas que más van a necesitar de estos servicios, lógicamente, van a ser aquellas con una mayor cantidad de recursos. Y bueno, pues yo diría que en Galicia hay clubs de élite, afortunadamente, en varios deportes, ¿no? Como baloncesto, balonmano, fútbol sala, no solamente fútbol. Y creemos que en todos estos deportes es conveniente el contar con este asesoramiento. ¿Y cómo habéis decidido en vuestra empresa Qcoach en Galicia, precisamente? Cosa de, desde luego, de la que nos alegramos muchísimo, pero a mí me da la sensación, pues eso, que estas cosas están quizá más centralizadas en Madrid, en otros lugares, en otras ciudades, pero que en Galicia se está trabajando menos el deporte de élite, ¿o eso está cambiando en los últimos años? Bueno, creo que el cambio está en ciernes, pero está pendiente, ¿no? En España, incluso, no creas que es muy habitual el contar con psicólogos del deporte. En general, incluso yendo a equipos de fútbol, que son los que mayor presupuesto cuentan, pues no en todos los casos tienen psicólogo del deporte. Es un aspecto que, digamos, como es menos conocido, no se está cuidando tanto, aunque los resultados en muchos casos pues son demostrables, ¿no? Y bueno, pues Joaquín Dosil y su equipo pues han tenido resultados tremendamente sorprendentes en aspectos, ¿no? Como el motociclismo, como el automovilismo, en deportistas de élite que, gracias al rendimiento mental, pues son capaces de arañar esos segundos que dan que cambian de quedar cuarto a quedar primero, por ejemplo, pues en motociclismo, ¿no? Y bueno, creemos que en Galicia ¿por qué no? Igual que cualquier otro club en España, pues es necesario el ofrecer este tipo de servicios, y creo que están, que las empresas están esperando que se les ofrezcan este tipo de servicios, detectan la necesidad y bueno, ¿y por qué no? Vamos a ponerlo en práctica. Si no me equivoco, Cucoach está en Santiago de Compostela. Exactamente. Bueno, hay que decir que los profesionales de Cucoach están repartidos por las distintas ciudades de Galicia. Lo que pasa que, bueno, si la sede la tenemos aquí en Santiago. ¿Y cómo fue el nacimiento de Cucoach? ¿Cómo se os ocurrió esta idea, este proyecto, que yo creo que no es lo habitual? ¿Cómo surgió? Bien. Bueno, pues surge, como todo, de las oportunidades y de las relaciones entre personas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocernos Joaquín Dosil y yo, y creímos que esta mezcla de experiencia empresarial y psicología del deporte pues podía ser podía provocar una experiencia muy importante para empresas del deporte, pero también para empresas normales, para el mundo empresarial habitual, porque en el mundo empresarial habitual ocurre al revés, que lo que menos se utiliza es la psicología del deporte y, bueno, la psicología o las habilidades directivas en general, y la psicología del deporte facilita unas herramientas que se están utilizando en convertir un atleta bueno en excelente, y que nosotros creemos que puede utilizarse para convertir un directivo bueno en excelente. Bueno, entonces alrededor de esta nueva idea, porque sí, la verdad que no es nada habitual que se mezclen estos dos campos, pues también han convergido pues una serie de profesionales con una experiencia muy amplia en el mundo empresarial y con una experiencia amplia también en el mundo de la didáctica, y que se centran en la formación en habilidades directivas y en aspectos de finanzas y marketing. Y bueno, pues la oportunidad la dan las personas. Cuando hay esos recursos, esas personas que tienen esa experiencia, pues dan la posibilidad de ofrecer estos productos. Daniel, ¿cuáles son esos grandes proyectos de futuro de Cucoach? ¿Cuáles son nuestros grandes proyectos de futuro? Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo estamos con un programa en habilidades directivas con la Escuela de Finanzas en La Coruña. Creemos que es un proyecto novedoso también, porque de lo que se trata es de facilitar a los directores de oficinas bancarias a través de la Escuela de Finanzas una formación en habilidades directivas para poder dirigir mejor a las personas, para poder vender mejor. Es decir, ahí estamos en el aspecto de las habilidades directivas. En el aspecto de las empresas deportivas, pues estamos iniciando los contactos con asociaciones y con empresas del deporte para poder facilitar el servicio a nivel global, puesto que ya a nivel de psicología del deporte ya se está haciendo a través de la unidad de psicología del deporte de Joaquín Dosil. Entonces, yo creo que lo que nos depara el futuro es el poder generalizar a toda la empresa todos los servicios que puede dar Cucoach, y por otra parte el continuar haciendo estos programas de competencias directivas para no solamente los directores de oficina, sino para otras áreas de otros sectores de la economía gallega. Bueno, pues ya lo han escuchado, nacía en Santiago Cucoach, una empresa que desde luego con grandes iniciativas, desde luego novedosa, con esas habilidades, esos cursos, esas preparaciones, esos momentos de formación para habilidades directivas y también para asesorar al deporte profesional. Una empresa que está ahora mismo asentada en Santiago de Compostela, pero como nos decía Daniel, que opera, pues yo me imagino que en todo el territorio nacional, ¿no, Daniel? Exactamente, sí, porque estamos teniendo alguna solicitud por parte de empresas de fuera de Galicia, y bueno, la verdad que queremos centrarnos en Galicia, pero también tenemos que atender todas aquellas demandas que se nos presenten. Pues os deseamos, desde luego, toda la suerte del mundo y estaremos en contacto. Daniel Álvarez Lamas, consultor asociado de Cucoach. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel. Un saludo. Muchas gracias, Eva. Un saludo. 1:19, hacemos una pausa musical y enseguida vamos a hablar de ese troco de Verdegaya Compostela que se va a celebrar el próximo sábado 5 de abril en la Plaza de Igreja de la Rúa de